soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. In Saigon, a U.S. military spokesman said today more than 700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,689 soldiers. According to a Veterans Administration study, half of the Vietnam combat veterans suffer from what psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts. 8 to 10 years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War. De Paul Hardcastle, que tras ser número uno en Inglaterra durante 5 semanas, repitió ese puesto en 13 países y vendió más de 3 millones de copias. En Estados Unidos llegó al puesto número 15. Y ahora, la banda británica de rock, The Outfield, que en 1985 publicó su primer álbum, Play Deep, fue triple platino en los Estados Unidos, una banda que recientemente perdió a su cantante principal, Tony Lewis. Y esta fue la canción que los hizo conocidos a nivel mundial. The Outfield con Your Love. Keep it under cover. I just wanna use your love tonight.

Take On Me, una canción que hace 35 años, en 1985, llegó al número uno en el mundo. Los noruegos lanzaron otras canciones que no causaron el mismo impacto, y Take On Me fue el único número uno que tuvo esta banda en el listado de la revista Billboard. Y seguimos con T-Pau, que fue un grupo de pop liderado por la cantante Carol Decker. Lanzaron varias canciones en Estados Unidos y en Europa, pero el gran éxito de T-Pau fue esta canción de 1987 llamada Heart and Soul. Soul con la banda T-Pau, que se formó en el año de 1986 y tomó su nombre de una mujer sacerdotisa de Vulcano, el planeta de Mr. Spock en la famosa serie de televisión.